Una foto fuerte, y si la sumáramos con la foto de la noche del 25, donde también las fuerzas policiales de seguridad impidieron la subida de la marcha de antorchas, es como una foto doble, ¿no? Una foto doble, sí, y de doble impacto, digamos, para lo que se vio tanto a la noche, ese despliegue, y lo que fue el día de ayer. Sí, y de todas maneras son fotos que nos sugieren varias lecturas para comentar. La primera, bueno, y es la más inmediata, la que se puede comprender como mensaje directo a la sociedad, el despliegue de la militarización, que es la forma en que Bullrich viene actuando una y otra vez frente a cualquier forma de movilización y de reclamo social. En este caso, la militarización para impedir un acto que no significaba una amenaza directa al poder o a la circulación, como ellos dicen, a la libre circulación, porque ellos impidieron la circulación en el puente con ese despliegue. Era el acto y la movilización del 25 y del 26 un ataque popular a la desmemoria, que es algo que cultivan con cuidado las fuerzas de gobierno. Entonces la policía corta el puente, demostrando que no les importa para nada el tema de la circulación. Y también esto nos habla de por dónde está funcionando la lógica de la respuesta del macrismo, de Macri, de Bullrich, desde la hegemonía. Por un lado la militarización y por el otro lado el gesto simbólico, pero una idea de presentarse política y electoralmente como partido del orden, y cuando decimos orden nos referimos a un orden que se monta como un paisaje deshumanizado y deshumanizante, porque impedir a los familiares de los jóvenes piqueteros asesinados 17 años atrás volver al puente como hicimos año tras año, sin ellos, los familiares con los compañeros y compañeras, volver al puente para hacer ahí el homenaje, para ratificar el compromiso con la memoria, es decirles y decirnos una vez más, no nos importan sus vidas, no nos importan sus dolores, no nos importamos porque estamos del otro lado. Estamos del otro lado del puente, pero estamos también del otro lado de la política. Y esto decía que me parece a mí que es peligroso para ellos también, porque dar esta señal en un momento en que crece el descontento frente a las políticas económicas, sociales, cuando la gente está indignada cada vez que sale a hacer una compra y no alcanza para comer, cuando aumenta la pobreza, cuando todos los días aumenta la desocupación, es un doble filo. Porque además recordemos que el acto del 26, además de esa foto de la gigantesca movilización policial, era y fue, a pesar de esa movilización policial, un acto para reivindicar la memoria de Darío y Maxi, pero también para reivindicar la lucha piquetera, para denunciar las políticas que hoy aplastan a nuestro pueblo. Y eso no lo pudieron impedir, el acto se hizo igual. O sea, la foto que nosotros podemos proponer es la del acto, que fue un acto de unidad de los y las que luchan. Del lado de ellos la única respuesta fue la militar, la simbólica, y habla de la precariedad de un gobierno que responde a órdenes del FMI y de gobiernos que nos tienen como rehenes para paliar sus crisis. Y la otra foto, la nuestra, es de organizaciones populares realizando un acto de dignidad piquetera, de dignidad de la resistencia, de dignidad de la memoria, donde no pudieron doblar ni quebrar a los familiares. Fueron impresionantes las intervenciones de los familiares de Darío y de Maxi. También hacerlo rodeadas de otros familiares de pibes, pibas que fueron desaparecidos o asesinados en estos años por el gatillo fácil, por distintas formas de violencia policial e institucional. Así que creo que no les está resultando fácil para el gobierno las políticas de la desmemoria, que son políticas, por otro lado, continentales, ¿no? Pensemos nada más en el gigante brasileño, cómo cultiva la desmemoria. Eso en Argentina no está resultándoles tan fácil, y es una piedra en el zapato de las políticas macrianas. No nos han hecho retroceder del nunca más, no nos han hecho retroceder del ni una menos. Y también hay que decir, es una piedra en las políticas del kirchnerismo, porque a pesar de que es un espacio que se presenta como comprometido con los derechos humanos, no puede ocultar, por ejemplo, en este momento la presencia en sus listas de figuras responsables de crímenes y de masacres, como precisamente la de Puente Pueyrredón. Algo que decíamos en la asamblea feminista que se hizo el mismo 25 en la estación de Ari Maxi, es que no alcanza como feministas reclamar por feministas en las listas. Tenemos también que impugnar a los responsables intelectuales o políticos de crímenes como las de los compañeros, como los de Darío y Maxi, o de los crímenes de los pueblos originarios, o de crímenes en los territorios afectados por la minería, crímenes de la naturaleza y crímenes de los pueblos que habitan ahí. En estos días lo vimos a Alberto Fernández avalando a la Barrick Gold en San Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que es importante no quedarse solo con la impresión de la, de el poder que quiere demostrar la movilización policial sin gente sobre un puente, y ver lo que hay de resistencia y de poder popular también en las fotos que nosotros y nosotras vamos creando, y también asumir las dificultades que ha provocado estas políticas en relación a la fragmentación de sectores del movimiento popular que tal vez no han visto camino para sostener esa rebeldía y esa dignidad piquetera. Pero así que yo creo que es una foto con muchas lecturas y que podemos seguir pensando desde la otra foto que nos mirábamos a ellos, que lo nuestro no es una guerra de ocupación de espacios y territorios físicos, sino que también es una guerra cultural, es una lucha para tratar de que la memoria siga intacta y para que la dignidad de los y las que luchamos se pueda sostener frente a lo que ellos buscan hacer, que es criminalizarnos. Claudia, me vienen muchísimas cosas a la mente con lo que venías diciendo. Por un lado, lo primero que nombrabas, ¿no? De la foto del lado de ellos, por ponerle de una forma, sí, de esta política, digamos, que muy parecida a lo que fue las previas, ¿no? Al 26 de junio del 2002, de no vamos a impedir los cortes, y las respuestas nunca vienen con, bueno, veamos cuáles son los problemas de fondo, solucionemos eso para que el pueblo no tenga, digamos, como pueblo no tengamos que seguir saliendo a la calle a exigir lo mismo que venimos exigiendo hace 17 años, sino hacer el corte ellos, digamos, como eso primero, ¿no? Como una política, como decías, de desmemoria, pero también que es difícil de, digamos, si tenemos un poco de memoria, se hace difícil de vender esa política porque sabemos cuáles son los resultados. Por supuesto, yo creo que lo que ellos no terminan de resolver es que enfrente tienen a un pueblo con, no solo con una memoria emocional, sino con una gran experiencia. Es decir, hemos vivido lo que son estas políticas neoliberales de hambre y miseria y sabemos organizarnos frente a eso. No es la primera vez que se hace una olla popular, no es la primera vez que se hace... es decir, la política piquetera no es solo corte de rutas, lo hemos dicho muchas veces, se corta las veces que son necesarias. Creo que en la jornada del 25 y 26 también hubo una idea que expresó bastante Alberto Santillán y Leo de cuidar a los compañeros, compañeras, pero no dejar de decir todo lo que tenemos que decir y no dejar de hacer nuestros actos colectivos. Y tenemos esa experiencia de solidaridad y de organización popular. Y lo otro que también es parte de las fotos, digo, pero también de los audios que nos quedaron de las jornadas de ayer y de anteayer, también, las palabras de Leo, ¿no? que resonaron de hay que destruir este mundo para poder construir un mundo nuevo, uno mejor. Y pienso en todo lo que fue el 25, ¿no? Desde temprano, como decías, la asamblea feminista, el acto, las actividades que se fueron dando. ¿Cuál es ese mundo mejor? ¿Cómo lo venimos construyendo? Sí, yo creo que es muy importante lo que nos dijo Leo, porque nos recuerda que no se trata de vivir permanentemente haciendo la política de lo posible. Yo creo que nos están empujando desde muchos lugares y una parte de los sectores con los que marchábamos en otros años también entraron por esa variante, que es decir, bueno, ¿qué es lo posible ahora? Y lo posible después empieza a ser embellecido como lo mejor. Y lo que estamos viendo no solo en Argentina, sino también en todo el continente, es que por ese camino regresan las políticas de odio, de muerte, e incluso de fascismo, porque al no cortarse las razones estructurales y de los sistemas de explotación capitalista, patriarcal, colonial, esto para defenderse y para reciclarse necesita cada vez de mayor violencia. Son sistemas que se han construido históricamente sobre la base de la violencia y para sostenerse en un momento de crisis como este necesitan de más violencia y estos son los mensajes que nos están enviando. Entonces, realmente, cuando hablamos de revoluciones anticapitalistas, por el buen vivir, socialistas, feministas, muchos nos miran descreídos, descreídas, y como si habláramos de cosas utópicas, y yo creo sinceramente que lo absurdo es seguir pensando en que tenemos que seguir emparchando estos sistemas de opresión, porque además no es que esto nos salva las vidas, sino que seguimos muriendo, nos siguen matando, quienes mueren son los sectores más empobrecidos. Y entonces esa idea de salvarse tratando de morigerar los daños que nos provoca el sistema es también una posición clasista jodida, es una idea de que salva a algunos que pueden sobrevivir en estos sistemas y que no hace a la posibilidad real de que el movimiento popular responda organizadamente y cree sus propios modos de vivir. De todas maneras, nos están empujando a hacerlo, porque cada vez hay que resolver con mayor autonomía, como decía, desde la comida hasta la salud, la educación y el trabajo. Nos están quitando todos esos derechos y, bueno, tendremos que apelar a una autonomía que no es autonomismo, sino que es capacidad de decir desde nuestros intereses y nuestros derechos, y lo estamos haciendo desde abajo, desde la izquierda. Es interesante esto que decías del posibilismo, ¿no? Cómo los años pasan y muchas se convencen de, bueno, no vamos a poder hacer lo que soñamos, entonces conformémonos con la pesadilla que menos nos asuste. Algo así, y eso tiene que ver con algo que históricamente viene sucediendo, por lo menos yo digo, tengo varios años ya de haberlo visto, de que compañeros y compañeras que en determinado momento de su vida como jóvenes sueñan todo, cambiarlo todo, después como profesionales o ya como desde algún lugar más acomodado en la vida, piensa que eso fue sueño de juventud. Yo creo que lo que necesitamos realmente sostener y multiplicar es la respuesta desde abajo, desde los que no tienen nada que perder realmente, y lo que necesitamos es darle fuerza a la respuesta plebeya, solidaria, porque además si no hay organizaciones que lo sostengan, va a haber respuestas de todos modos, eso no lo vimos en el 2001, solo que esas respuestas no van a tener la capacidad de producir rebeliones que terminen en revoluciones. Entonces, organizar, crear poder popular, sostener las luchas, sostener los sueños, no bajar las banderas, no rendirse al posibilismo, es seguir pensando las maneras hoy de hacer nuestras revoluciones.